Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy estamos con Emilio Rossi, experto en seguridad de fuego, ¿no? A ver, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo muy estás? Bien, muy bien. ¿Cómo te definís vos? No, en realidad me especializo en lo que es la protección contra incendios. Protección contra incendios, experto en protección contra incendios. Bueno, aparte sos titular de una empresa que se dedica a... Efectivamente, a todo lo que tiene que ver con la protección contra incendios, desde la recarga de un matafuego hasta la instalación automática de extinción en una planta industrial. Ah, digamos, entiendo. Digamos, la protección de incendios es muy diversa, digamos, en su mundo, ¿no? En su actividad. Nunca me olvido que con vos aprendí lo que son instalaciones fijas. Sí, claro, exactamente. Forma parte también de algo más de la protección contra incendios. Algo más, alguna vez, alguna nota sobre eso hicimos. Que estaban siempre presentes frente a mis ojos, ¿no? Porque uno llega y ve esos caños rojos que suben, que bajan, esas válvulas, esa manguera las bocas de los bomberos en la vereda y nunca ahondé en el tema y charlando con vos y en una entrevista me enteré de lo que son las instalaciones fijas y la importancia que tienen. Exactamente. ¿No? Inclusive que hay tanques de agua especializados. Absolutamente, sí. Está previsto dentro del código todo ese tipo de instalaciones en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Si me siento en la voz rara es porque estoy con fiebre. Pero bueno, me gusta tanto esto y me gusta tanto hacer radio y estar con... entrevistar a la gente y demás que... a esto no quise renunciar. Está bien. Todo el fin de semana después para reponerme. Para descansar y reponerte, tal cual. Quiero dar un pequeño servicio a los oyentes y decirles que el lunes el Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no va a abrir. Es el día del empleado municipal. Ah, me voy. Por lo tanto, es asueto administrativo. No va a haber atención al público. Le pido, sobre todo a aquellos administradores que andan corriendo de acá para allá, que ahora últimamente tienen bastantes corridas al registro por todos los trámites que hay que hacer, que no vayan el lunes, vayan el martes, porque el lunes va a haber asueto administrativo, es el día del empleado municipal. Igual lo vamos a repetir durante un par de veces más durante el programa para los que se vayan agregando durante esta hora. Emilio, a ver, como en el génesis bíblico, ¿no? En un principio fue la Cámara Argentina de Seguridad. Así en un es. Principio, todos, prácticamente, son muchos los rubros, ¿no? Sí, la Cámara, exactamente, la Cámara Argentina de Seguridad incluye, digamos, una diversidad de rubros, como así lo dice su especificación, es Cámara Argentina de Seguridad, incluye rubros que están relacionados con la seguridad. Entre todos esos rubros relacionados con la seguridad estaba el rubro de la seguridad contra incendios. Entiendo. O sea que la componen varios segmentos dedicados a, por ejemplo, fabricantes de botines de seguridad, ropa para bomberos, manguera de incendios, fabricantes de matafuegos, recargadores de matafuegos y una diversidad, todas las empresas que se dedican a los elementos de seguridad de riesgo de trabajo. Es una cosa personal. Mucho más amplia que matafuegos. La Cámara Argentina de Seguridad es muy importante en ese sentido, ¿no? Tiene empresas muy importantes de la actividad de la seguridad. Sí. Correcto. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros como actividad en lo que es mantenimiento y recarga de extintores, especialmente los que atendemos estamos bajo la licencia de certificación del IRAM, queríamos tener nuestro propio espacio, en realidad. Ajá. Queríamos crear nuestra propia cámara, agrupación, que nuclee exclusivamente la actividad. Entiendo. Porque digamos entendemos de que teniendo una cámara propia, digamos la actividad, que teniendo su propia cámara, iba a poder llevar adelante todas aquellas gestiones que tanto a nivel político como a nivel digamos comercial y de la actividad nuestra. No nos olvidemos que nuestra actividad se mueve básicamente por si los organismos de fiscalización no fiscalizan culturalmente la sociedad argentina no está preparada para hacer prevención y mantenimiento de los elementos, digamos, que tienen que ver con la cosa cotidiana, en este caso la seguridad contra incendio. Entonces creímos de que teniendo una cámara con su rama específica íbamos a poder trabajar corporativamente, como trabajan todas las cámaras, no vamos a negarlo, en mejores condiciones y tratar nuestros temas concretamente. En forma más concentrada. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de esa idea, se creó SEMERA, que es la cámara que agrupa. ¿Qué quiere decir SEMERA? Cámara de Empresas Recargadoras de Extintores. Excelente. De la República Argentina, SEMERA. De la República Argentina, perfecto. Se creó SEMERA, ¿y eso cuándo fue? Eso el año pasado fuimos un grupo de empresas, yo me incluyo, yo actualmente formo parte de la soy el presidente de SEMERA y hay un grupo de otros empresarios que componen la comisión directiva. Fue por fines de año que se empezó a trabajar sobre la creación de la cámara y se materializó en este año, en febrero, marzo de este año, se materializó, de hecho que ya tenemos todo presentado en la IGJ, que se necesita personería, con lo cual ya estamos en el tramo final de lograr nuestra personería. Uh-huh. Pero digamos, eso en cuanto a los estatutos y al trabajo, digamos, como institución que tiene su personería, pero ya está el SEMERA trabajando políticamente, institucionalmente, ante los organismos del Estado, del Gobierno de la Ciudad, inclusive en la provincia de Buenos Aires. Nuestra actividad es regulada, por lo cual... ¿SEMERA no está circunscripta a la capital? No, porque en realidad... Es a nivel nacional. Ajá. Tenemos socios de Rosario, de Córdoba. ¿Tuviera buena recepción en el resto del país? Sí, absolutamente, porque en realidad la actividad necesitaba de una cámara que agrupe a las empresas. Sí. Así que es una cámara nueva, pero con mucha expectativa, con digamos un proyecto muy interesante en la, inclusive en la jerarquización de la actividad, que eso es importantísimo. Entiendo. Bueno, te voy a dejar para porque ya tenemos que hacer un pequeño corte, pero para después del corte que me digas un poquito cuáles tienen previstas que sean las primeras actividades, ¿no? Que van a encarar a partir de la creación de la nueva. Correcto, de sí, la sí. Nueva de SEMERA, de esta nueva entidad. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And Emilio Rossi hablando de prevención de accidentes de fuego, ¿no? Prevención contra incendios. Todo aquello que tenga que ver con fuego. Emilio, ¿cuáles van a ser las primeras actividades entonces que Semera va a asumir, ¿no? Bueno, digamos, hay actividades programadas, ¿correcto? Y después están las actividades que son del día a día, por las cosas que van sucediendo y los cambios que surgen de distinto índole dentro de nuestra actividad. Pero como actividad programada tenemos la idea es un poco darle capacitación inclusive a nuestros propios socios, uh-huh, en tratar de jerarquizar, digamos, la actividad y de que se dé cumplimiento a todas las normativas dentro de, uh-huh, la, digamos, de la producción y el mantenimiento de los trabajos que se realizan en sus propios talleres. Eso no habría que hacerlo con aquellos que ya son, digamos, ¿cómo se dice? Tienen tarjeta IRAM, ¿cómo? Claro, los que cumplen con la norma IRAM, ¿no? Exactamente, hay un grupo que la actividad dentro de las empresas. En el registro de la Ciudad de Buenos Aires, que se puede ingresar para consultar lo que es agcontrol.gov.ar, www.agcontrol.gov.ar. Agencia Gubernamental de Controles. Ese, sí, este, sí. Ese es el, digamos, la página, el sitio web de ellos. Hay un registro, en el buscador está el registro de Matafuegos y ahí consultan todas las empresas que están registradas. Uh-huh. En realidad las empresas que están registradas son 80, porque se componen de empresas de Capital Federal y también se componen de empresas de la provincia de Buenos Aires. Dentro de ese grupo de empresas, en realidad, hay una cantidad dentro de la ciudad y Gran Buenos Aires que son unas 30 y pico de empresas que son certificadas, que tienen una licencia para certificar su mantenimiento, su servicio, ¿correcto? Uh-huh. Después hay otras empresas que tienen una trabajan bajo el ente de calidad. No, es otro ente, digamos que es el Buró Veritas. Ajá. Que también fiscaliza a las empresas para que cumplan con la norma. O sea, la norma de aplicación es la norma IRAN 3517, que es la que rige, inclusive en la ley, que pide que se cumpla con esa norma. Sí. Esa norma es dinámica, se va actualizando, por lo cual, al tener una norma de aplicación, o sea, la ley tomar una norma de aplicación, uh-huh, eso significa de que la ley se va actualizando, uh-huh, ¿sí?, conjuntamente con las actualizaciones que se producen dentro de esa norma IRAN 3517. Entonces, es una norma de calidad que las cosas se hagan de determinada manera lo cual garantiza el excelente cumplimiento. Exactamente. No nos olvidemos que nosotros tenemos un servicio, el mantenimiento de la parte tanto de las instalaciones de incendio como los matafuegos. El comitente, en este caso el usuario, el que contrata a las empresas, no puede saber si ese mantenimiento, ese trabajo estuvo bien hecho hasta el día que lo necesita. Claro. Estará comprando un intangible, en realidad. Claro. Y ese intangible, promesa. Claro, ese intangible, en realidad, ¿qué es lo que siente? A veces es un tema cultural, ¿no? Que siente la persona que contrata el mantenimiento preventivo, el mantenimiento anual de las mangueras, el mantenimiento anual de los matafuegos, las instalaciones contra incendios, los hidrantes, etcétera. Es que como que dice, bueno, estoy invirtiendo acá, esto tiene un costo, que en realidad el beneficio, ¿cuál es? Es intangible, no lo puedo tocar, no es que voy a un supermercado, me compro un paquete de fideos y ya está, me lo comí a la noche. No. En este caso está comprando un intangible, está gastando en un intangible, pero resulta que el beneficio de eso es cuando es el accidente que no ocurrió. O claro. o el bien que yo protegí porque todo funcionó. Claro. Entonces ahí es. Entonces, ¿qué sucede? Esa actividad tiene que estar necesariamente regulada y controlada. Claro. Porque no o sea, se puede. El día que haya un incendio y uno manotea el matafuego. El matafuego tiene que funcionar. Exactamente. Entonces, tiene que ser una actividad regulada, tiene que ser una actividad que esté certificada, que garantice al que está comprando eso. Porque en realidad está comprando algo que no ve, que no toca, que no es un aire acondicionado, lo compró, no anduvo, llamó al servicio y lo tuvo que arreglar, la garantía. En esto, la garantía es que en el momento que se produce un incendio, eso funcione. Y decime, ¿y qué es lo que hace mal el trucho? O sea, ¿con qué uno se podría encontrar cuando uno trata con un recargador trucho o con un matafuegos trucho? En realidad... A ver, yo te digo, por ejemplo, el polvo... Esa palabra trucho, porque en realidad yo digo... No, digo, fuera de aquellos 80 que están inscritos en la Ciudad de Buenos Aires. El trucho es trucho, el que te ofrece un matafuego por la realidad, a ver, voy a ser sincero. El polvo puede ser... Sí, hay muchas causas por las cuales se puede adulterar, digamos... y la presión, llegar, la estar presión al límite de la mala praxis, digamos, ¿no? En el servicio. Inclusive hasta dentro de estas 80 empresas que están registradas, inclusive, porque ¿qué pasa? Hay estas empresas que están registradas, no digo todas, la gran mayoría hace bien sus cosas, pero ¿qué sucede? Toda entidad que tiene que estar controlada por un organismo del Estado, después con el tiempo se divertúa, se debilitan esos controles y hace de que todo el mundo se relaje, ¿sí? Claro. Por lo cual se dejan de cumplir ciertas normas, ciertos, digamos, controles de calidad, y aparecen los inconvenientes, aparecen la facilitación de hacer las cosas rápido y mal. ¿Correcto? Entonces puede haber muchas causas, no poner el polvo que corresponde. Ajá. En vez de poner un polvo de potencial extintor que sirva, el polvo se mide por potencial extintor. Uh-huh. Resulta que yo lo que tengo que apagar con 5 kilos de polvo, necesito, si uso un polvo malo, voy a necesitar 50 kilos de polvo, por lo cual no voy a pagar lo que tengo que apagar. Claro. Adulteración de tarjetas, uh-huh. Marbetes de pegado, bueno, hay infinidad de cosas que aparecen en el mercado, que realmente lo que nosotros como cámara queremos que todo, que no son, claro, no son muchos, son pocos, que realmente la actividad se jerarquice. De la única manera que se jerarquice la actividad es que los organismos que tienen que controlar esas empresas los controlen, los fiscalicen. Uh-huh. Es la única manera. Esa es la diferencia que tiene, esa es la diferencia que tiene el ser licenciatario de sello IRA. El que es licenciatario recibe inspecciones semanales. Los inspectores del IRAM... Ese no tiene de qué preocuparse. No tiene, entonces, inclusive hasta hacen muestreo de mercado, van a los edificios, retiran los edificios, y inspectores del IRAM piden permiso al administrador, retiran los edificios del edificio, los llevan a los talleres para probarlos, los matafuegos los prueban. Entiendo. Entonces no hay ninguna posibilidad... Todo eso es gratuito. Sí, nosotros lo pagamos porque para el consorcio es gratuito. Consorcio en realidad, el consorcio está pagando... un plus por eso, porque nosotros, empresas que somos certificadas, cobramos dentro de nuestra actividad, en nuestra facturación, cobramos la auditoría de certificación. Ajá. Está reflejada, digamos, esa auditoría de certificación tiene un costo para nosotros y para el consorcio. Ajá. Pero esa auditoría de certificación le está asegurando al consorcista y al administrador, que es el responsable de la contratación, inclusive ahora más con la ley nueva, le está asegurando de que está contratando un servicio certificado, un servicio tangible, una cosa real. Entiendo. Que le están haciendo las cosas bien. Entiendo. Que después, ojalá no lo tenga que usar nunca el extintor. Entiendo. Hablando mejor. De usar nunca el extintor, ¿tenés alguna idea de cuál es la siniestralidad que hay en incendios en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, Argentina siempre se caracterizó por ser una muy mala administradora de sus estadísticas, ¿no? Ajá. Acá esas estadísticas son tremendas. Pero lo que sí, nosotros tenemos hecho una evaluación de lo que pasa en nuestras propias empresas. Por ejemplo, ajá, nosotros recibimos entre 15 y 20 llamados anuales, sí, de edificios que tuvieron que utilizar extintores. Ah. Eso te da la pauta de que, a ver, ese edificio que nos llamó para recargar los extintores que tuvieron que utilizar en un principio de incendio, significó que no tuvieron que llamar a los bomberos. Ajá. O sea, hubo un incendio o un principio de incendio no propagado. Porque lo que evita el extintor o lo que evita la instalación contra incendio es que se propague un principio de incendio. Porque en cuanto se propagó el principio de incendio, ya tiene que llamar a los bomberos. Sí. Y cuando los bomberos llegan al edificio, ya el desastre está hecho. O sea, ya la desgracia tocó la puerta. Sí, sí, sí. Y después no hay retroceso. Sí, entonces, sí. Y depende dónde y cuándo, puede ser hasta de magnitudes que hasta sí, supera hasta los bomberos. Sí, absolutamente. Sí. O sea que vos lo que querés decir es que la ciudad se ahorró entre 15 y 20 incendios anuales. Por lo menos en los edificios que atendemos nosotros, multiplicarlo por 60 empresas. Ah, los que atienden ustedes como empresa. Claro, exactamente. Ah, cree que como cámara. No, nosotros, bueno, como empresa tenemos una... participación en el mercado de los consorcios muy importante, ¿no? Sí. La empresa mía se focalizó en eso, se especializó, digamos, en consorcios propietarios anotados, por lo cual es importante dentro de ese segmento. Pero si vos multiplicás 50 por 50 empresas y haces a una cantidad de 10 llamados por año, tenés 400, 500 principios de incendio que fueron sofocados con los matafueguitos. Entiendo. Que no son una cosa menor. Esa gente no ha llamado a los bomberos. Esa es la buena noticia, ¿no? La gente no ha tenido que llamar a los bomberos. ¿Y las causas de esos incendios las tenés registradas? Sí, son las causas principales son problemas de eléctricos, ¿verdad? Esa es la mayor causa. El 80% de las causas es eso. ¿Por qué? Siempre se creyó que nuestra ciudad era segura con respecto a incendios porque era una ciudad construida en hormigón, bla, bla, bla, bla. Pero en realidad, nosotros ya tenemos edificios viejos, ¿correcto? Claro. Tenemos edificios, el boom de la construcción fue en el año 60-67 acá en la ciudad de Buenos Aires, ajá, por lo cual ya tenemos edificios de 30-40 años. Ajá. Así que calculá cómo están los cables de esos edificios de 30-40 años. Y algunos eran, los cables estaban recubiertos de goma, de tela, ¿no? de tela engomada. Y sigue habiendo edificios con edificios. Y claro, llega un momento que se pudre y se unen los cables, se hacen cortocircuitos, se recalienta. Bueno, también el poner triples. Exactamente. Si la causa principal es el incendio doméstico, fíjate que todos los incendios se pasan dentro de los departamentos, porque la gran carga, digamos, de tensión y de se prende fuego los cables y los tomas, y la otra causa es doméstica en el sentido de las cocinas. Por eso, ¿las cocinas? Claro, las cocinas, accidente doméstico. El famoso accidente doméstico. Que ¿cocinando se te, cocinándose, para la familia? Exactamente, cocinando, se te prende fuego el sartén, y ahí se te propaga. Los incendios se producen dentro de los departamentos. Por eso, bomberos pide, para aquellos edificios de más de 28 metros, que haya matafuegos en cada unidad funcional. Que es la lógica. Más de 28 metros de altura, porque ellos no pueden llegar con las escaleras mecánicas. Entonces necesitan una protección adicional esos edificios. Entiendo. Que tienen, pero de 8 pisos, porque las escaleras mecánicas llegan hasta... Bueno, ahora compramos una nueva que llega hasta el piso 7, pero punto, ahí se terminó. O sea, entonces necesitan que haya una protección adicional. También hay un problema... También, hay un proyecto no todos con respecto los, a eso, ¿eh? No todos los edificios... Hay un proyecto de un proyecto que haya un extintor en cada unidad funcional. Y tiene lógica, tiene razón de ser. Si el incendio se produce dentro del departamento, ¿qué sería? ¿Un matafuego de 5 kilos? No, 2 kilos y medio, porque es un matafuego pequeño. Para tenerlo a mano, porque vos tenés ¿qué sería? ¿Un matafuego que puedo tirar sobre la cocina? Exactamente. ¿Pero qué sería? ¿De polvo? De polvo, o sí, o hay a ver. Porque el polvo causaría un daño. No. Sí, bueno, te causa el daño, pero te evita un daño mayor, ¿no? Obviamente. Sí, después sí, claro, te encargarás de limpiar el polvo, que quedó residual, pero hay matafuegos de polvo, que son los menos costosos para estos casos, y después tenés matafuegos que son especiales para grasas. Son los matafuegos K, o ABC-K. O sea, son más costosos esos matafuegos. Después estará la elección del propietario cuál quiere comprar. Pero tiene razón, no se concibe en cualquier parte del mundo, por lo menos parece desarrollado, que en una casa no haya un extintor. Te digo, en Estados Unidos inclusive hasta los coches exigen obligatoriamente uno, ¿no? Claro. ¿Cómo no vas a tener en tu casa un extintor? Sale de 200 pesos un extintor, no estás hablando de una cifra, es una cena en Puerto Madero. Claro, es una locura. Pero bueno, es un tema cultural, ¿te das cuenta que es un tema cultural? Claro, es un tema cultural. Ustedes habían hecho, tu empresa había hecho cursos para encargados. Sí, en un tiempo lo seguimos haciendo. Lo siguen haciendo. Sí. Encargados y consorcistas, damos encargados charlas. Encargados y consorcistas. ¿Lo siguen haciendo? Sí, lo seguimos haciendo. Lo siguen haciendo. Sí. Ahora después... Ya la agenda de este año se terminó, pero ya el año que viene lo retomamos en marzo. Para el año que viene lo van a retomar. Sí. A mí me gustaría, después del corte, me cuentes un poquito qué resultado te dio y cuál fue la experiencia con respecto a ese tema. Porque es interesante. Sí. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Seguimos acá con Emilio Rossi, especialista en prevención contra incendio. Emilio, antes de continuar, quiero recordarle a la gente que el lunes que viene el Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no va a abrir sus puertas porque es el Día del Empleado Municipal. Hubo un problema de deficiencia de información, porque ni siquiera en la página del Gobierno de la Ciudad parece ser que esto estuvo informado. Con lo cual, bueno, es importante que todos los que podamos lo difundamos esto, a pesar del escaso tiempo que queda ya, para que la gente no se moleste de gusto, ¿no? Sí, porque sí, hay claro. Algunos que dejan todas sus tareas para ir y después se encuentran las puertas cerradas. Y más que nada es un problema también para estacionar, porque es medio complicado. Bueno, Emilio, estábamos hablando sobre los cursos que ustedes daban para consorcistas y encargados. ¿Qué resultado te dio eso? ¿Con qué nivel de conocimiento te encontraste con respecto a la gente que empezaba a tomar esos cursos? ¿No? Bueno, por suerte participaron. ¿Eran gratuitos primero? Sí. Digamos nosotros. ¿Eran solo para los clientes de ustedes? Sí, convocaba al administrador, en realidad. El administrador del consorcio convocaba a sus encargados y nosotros le organizamos toda la charla y el curso. Ajá. Y el administrador se hacía cargo de los costos, digamos, de alquiler de salón, de todo lo que es los proyectores. Pero en realidad es un servicio que da el administrador a sus consorcios. Ajá. Nosotros ponemos lo que es el conocimiento. Pero y realmente fue una... Bueno, el conocimiento y equipamiento, porque había matafuegos, nosotros llevábamos los había equipos. Había matafuegos, sí. Había videos, sí. Había... El administrador se encargaba de... Por supuesto, creo que en algunos casos después le pasaban el costo al consorcio, pero mínimo, era una cosa irrisoria, porque era, digamos, alquilar el salón, alquilar el proyector, el cañón, el famoso cañón. Sí. Nosotros llevamos todo nuestro material didáctico, digamos, para la charla, y equipos. Lo bueno de eso, que hemos descubierto, es que hay una... nosotros ya lo sabíamos, lo palpábamos, pero no a este nivel, como pasó con los cursos, con las charlas, en realidad. Llegamos a la conclusión de que la gente tiene una gran resistencia a utilizar el extintor, porque en algunos piensa que va a explotar, porque eso es algo que tiene presión adentro. Y especialmente las mujeres. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos una simulación práctica en el uso del extintor. Es muy piola, porque le damos al encargado, a veces vienen propietarios incluso a participar de las charlas y la práctica, porque en realidad es charla y práctica, ¿correcto? ¿Sí? En la charla que nosotros damos, le explicamos a la gente cómo es, en qué consiste el famoso triángulo de fuego, todo muy teórico, pero lo más sustancioso de todo eso es la práctica. Es decir, cuando en realidad la persona tiene que poner en funcionamiento, activar ese extintor. Entiendo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? No, por supuesto, los cargábamos solamente con gas, con nitrógeno, no le poníamos polvo, no le poníamos a la gente extintor. Entonces simulábamos el uso del extintor, y ahí nos encontramos con que hasta gente no lo quería hacer, por miedo a que en realidad eso explotara. Y después, a medida que lo hace, bueno, hágalo de vuelta, repita la acción hasta que le iba perdiendo el miedo. Uh-huh. Después, por ejemplo, en las mujeres, el extintor tiene una traba de seguridad, sí, que hay que romperla. Sí. Y que tiene un precinto plástico, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero es una fuerza mínima que hay que hacer. No, al contrario. Hay una técnica para cortar ese precinto, que, ajá, es hacer girar la traba de esa seguridad. Ajá. Es como una... Como una llavecita. Una llave que tiene un círculo, ¿verdad? Claro. Entonces uno toma un anillo, la hace girar y corta el... Sí, casi. Mucha gente mete el dedito en el anillo y tira hacia afuera y no puede, porque tiene que hacer la fuerza. Claro. Entonces las mujeres no pueden sacar esa traba. Si no sacas esa traba de seguridad, esto no funciona. Claro. Es tan sencillo como eso. Bueno, claro. Y ahí todas esas cosas... Es como el seguro de un arma, o sea... Exactamente. Que directamente no podés apretar el gatillo. Exactamente. ¿No? Esa traba de seguridad hace de que el gatillo de la válvula no baje. No baje. No descienda, claro. Y entonces al descender el gatillo de la válvula, hay un perno, un pistón, que gatilla y ahí libera el polvo, ¿correcto? Bueno. Y aparte sucede eso en un momento de máximo nerviosismo. Absolutamente, pánico. Si no pánico. Es muy importante que la gente haga sus prácticas una vez por año en el edificio mismo. Si no mata fuego, vos lo tenés que recargar. ¿Qué? Llevar un matafuego a la terraza y activarlo. ¿Cuál es el problema? Entonces la empresa se lo está llevando para recargar. Todos los años tenía que recargarlo. Claro, no lo podés gastar. Exactamente. Uno, no digo todos, pero uno, claro. Llévalo. ¿Lo llevas? Activalo, entonces vos vas entrenando. Vas, jugás un poco con, claro, él, te fijás cómo respondés, sí, cómo responde el matafuego. Exactamente. Todo tiene que tener una continuidad. Tiene, claro, que tener una rutina. ¿Por qué los policías van y practican tiro? Porque tienen que tener una rutina. Bueno, claro, esto es lo mismo. Claro. Todos los años tienen que tener una rutina. Entonces uno le pierde el miedo, esa resistencia a usarlo. Entiendo. Porque el desconocimiento hace que no, ¿qué voy a agarrar esto? ¿Dónde aprieto? ¿Dónde saco? ¿Dónde apunto? Claro. ¿Cómo lo paro? ¿Lo doblo? Se encontraron con todas esas situaciones. Absolutamente, cuando... todas. De hombres, de cargados. Claro. El nerviosismo, y eso que estábamos haciendo una práctica, claro. No, fue sorprendente. La gente gustaba de participar. Sí, absolutamente, sí. Sí. ¿Y qué retorno recibieron de la gente? ¿Qué devolución, como se acostumbra decir ahora? Muchos agradecimientos, en realidad. Sí, mucho. La gente, especialmente los encargados, las encargadas, porque hoy tenemos en los edificios muchas encargadas, las sí, mujeres. Sí. Realmente que fue muy gratificante para nosotros. Sí, ¿Alguno de esos estuvieron entre esos 15, 20 anuales que fueron algún incendio que nunca se declaró, que se ahogó en... Hubo casos de gente que tuvo que utilizar extintores. Sus conocimientos. Sus propios extintores, sí. Y aplicar los conocimientos. Aplicar los conocimientos, sí, claro que sí. Claro, entiendo. Sí. En el caso, vos hablabas de la electricidad. En el caso de los temas eléctricos, ¿se usa un extintor también de polvo? Sí, hoy tenemos ese famoso extintor multipropósito, que es el ABC, que ABC, ¿no? Que cubre, digamos, de alguna manera los tres principios de incendios que se pueden originar con papeles, cartones, electricidad o combustibles. Ajá. Hay extintores que son exclusivamente para combustible, pero son para aquellos lugares donde hay derrames importantes, son, claro, extintores de espuma. Después tenés extintores que son específicos para electricidad, que son los de CO2 o gases limpios, que lo llaman, y después tenés para agua. Este extintor de polvo, que es el que se usa en general, que es uno de los más económicos, pero es absolutamente efectivo, es un extintor multipropósito, o sea, te sirve para esas tres cosas. Uh-huh. Y porque el polvo es muy volátil, o sea, va, ¿cuál es el principio? Quita el oxígeno del aire, punto. Uh-huh. Al no tener oxígeno, el fuego se apaga. Claro. Es un principio muy simple. Aísla el fuego del oxígeno. Exactamente, sí. Entiendo. Bueno, y volviendo, creo que fue muy interesante y no fue una cosa fue llevando a la otra, pero estábamos hablando de la asociación y los primeros los primeros objetivos que se iban a plantear para la asociación. Para la CEMERA, decimos, para la Cámara. Para la CEMERA, sí, para sí, la sí. Cámara nuestra. Y medio como que ya con el tema de IRA un poquito nos pasamos de tema. Pero me gustaría, bueno, dejar planteado cuáles son esos objetivos. Bueno, en realidad los objetivos son, como te dije al principio, trabajar corporativamente como actividad agrupada ante los organismos del Estado, que son los organismos que tienen que fiscalizar nuestra actividad, por un lado, y fiscalizar al usuario para que cumpla con las normativas. Nosotros tenemos una relación muy del día a día con los organismos del Estado que tienen que cumplir con esas fiscalizaciones. Y por otro lado, la idea del proyecto del próximo año es capacitar a hacer estas capacitaciones que hace mi empresa, hacerlo a través, en forma más institucional, a través de nuestra Cámara. O sea, convocar a las administradoras de consorcio, convocar a las cámaras que agrupa, que son varias de los administradores, y proponer, digamos, este tipo de prácticas en el uso de extintores, que para nosotros es la clave. ¿Van a convocar también a las asociaciones de propietarios? Sí, absolutamente. ¿Trabajarían junto con el gremio? Con el gremio, con el gremio de porteros. Sí, absolutamente. Tenemos que trabajar. Encargado de edificio, sí, ¿no? Sí. Bueno, para eso le vamos a tener que pedir ayuda a todas las organizaciones, agrupaciones relacionadas con la actividad en la propiedad horizontal. Este es un aviso. Pónganse a trabajar, utilicen nuestra institución para llevar adelante este proyecto que es muy bueno. Es cuestión de que una organización como la Cámara de Propiedad Horizontal o la IER, hay varias, ustedes mismos como pequeña noticia, vayan, hablen con los funcionarios, con Santa María, con el que sea. Bueno, mire, hay una Cámara que le va a dar cursos a sus encargados y ellos van a ser gratuitos. Sí, absolutamente. Abiertos, tendrán que ponerlos en el salón y tendrán que poner, digamos, si después quieran un refrigerio a sus encargados, socios. ¿Hubo alguno que hizo eso, que hizo un pequeño catering? Sí, la mayoría. Ah, hacen catering también. Sí, se piden una, un poco de café, algunas masas, unos sanguchitos. Bueno, el tiempo se va volando. Está trayendo muchas complicaciones y muchos dolores de cabeza a los administradores el reempadronamiento, una solapa especial. ¿Qué le vamos a poder aconsejar a los... ahora vamos a hacer un pequeño corte y nos va a quedar un bloque largo. Me gustaría que después del corte me digas qué le podemos aconsejar a los administradores, de qué manera pueden llenar esa solapa. ¿Se podrá decir algo? Sí, absolutamente. Sí, bueno, sí, vamos a pequeño corte y volvemos. No. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, estamos aquí con Emilio Rossi, especialista en prevención contra incendio. Bueno, le recordamos a los oyentes que el lunes el Registro Público Administrador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no va a abrir por ser el Día del Empleado Municipal. Así que si hay algún trámite que hacer pendiente, pasará para el día martes. Emilio, los administradores tienen que reempadronarse, están en pleno reempadronamiento. Correcto. Creo que ya están venciendo las segundas fechas. Les está trayendo algunos problemas, porque es la primera vez que lo ven y un poco lo desconocen, cómo se completa, es lo que en la planilla de reempadronamiento se llama la solapa quinta, que habla de dotaciones... De dotación de extintores, sí. La dotación mínima que es necesaria para... La dotación... Que tiene que tener un edificio para cumplir con la ley. Correcto. ¿En qué los podemos ayudar para explicarles cómo se puede llenar eso? A ver... la solapa de dotación se incorporó al final, como toda normativa, a veces hay cosas que se olvidan, se quedan en el tintero y la incorporan. Este fue un caso parecido, uh-huh. Pasó con la ley misma, la 3254, que se incorporó, se hizo una modificación, una ampliación. Uh-huh. En este caso fue un tema de 24 horas, 48 horas, que se incorporó esa solapa de dotación, pues se habían olvidado ponerla dentro de la... Porque está la solapa de protección contra incendio, y dentro de esa solapa de protección contra incendio cubre todo, los mangueras, instalaciones, absolutamente todo lo que tiene que ver con la protección contra incendio. Perfecto. Y dentro de esa solapa de protección contra incendio se olvidaron de este punto, que era la dotación mínima necesaria que debe tener un edificio. ¿A qué se refiere puntualmente, en palabras sencillas? Bueno, se refiere a que un edificio, o sea, hay un código de edificación, ¿correcto? El código de edificación es claro... Es muy claro con respecto a ese punto, donde dice que los edificios de propiedad horizontal tienen que contar con un mínimo de 200, de un matafuego cada 200 metros cuadrados de superficie cubierta y semicubierta, o sea, toman la superficie total de la planta, pues están hablando por piso, ¿correcto? Correcto. Cantidad de departamentos, espacios comunes, balcones, se toma todo. Entiendo. Si el edificio tiene 210 metros cuadrados, necesita dos matafuegos. Si tiene 420 metros cuadrados, necesita tres. Y si tiene 620, así, cada 200 metros cuadrados va necesitando un matafuego más. Correcto. En la Ciudad de Buenos Aires hay muchos edificios que no cumplen con esa ley, en realidad. Ajá. Han puesto un solo matafuego, en algunos casos han puesto piso por medio. Ajá. ¿Sí? Eso porque la constructora... Lo normal que surge es uno por piso. Uno, ¿no? Por piso, exacto. En general es lo normal, o sea, salvo que sea muy grande el consorcio... Es lo que hay en realidad, lo que el parque de matafuegos, digamos, instalado en la Ciudad de Buenos Aires, lo común es un matafuego por piso, que no es lo normal. Lo normal es cumplir con la normativa y tener la cantidad suficiente de matafuegos por la cantidad de metros cuadrados de superficie que yo tengo. Es decir, yo tengo... ¿Qué una... sería la superficie de los metros comunes, de los metros comunes? ¿O? No, todos. La suma de los departamentos, más los espacios comunes, los espacios inclusive comunes. Hasta los balcones, eso se toma. Ah, correcto. Sí. Es el piso de la planta completa. Correcto. Si yo tengo 866 por 20, lo que me entra dentro de terreno construido, digamos, de espacio construido dentro de esa planta, suma todo. Correcto. Entonces, esa dotación, ¿qué sucede? En realidad, la empresa que provee a ese consorcio tiene que suministrarle toda la información. Toda, absolutamente toda. No hay ninguna posibilidad de que el administrador o el consorcista tenga que contratar a un ingeniero o algo para que haga eso, no. Tiene que contratar a la empresa que le está haciendo el servicio. Por supuesto no se lo va a hacer gratis, le cobrará, pero tiene que relevar el edificio, tiene que tomar vista de la cantidad de matafuegos que tiene por planta, pedir los reglamentos de copropiedad o planos para sacarlos. De ahí surgen de los reglamentos de copropiedad, de los, claro, los sí, metros. Sí, de los reglamentos de copropiedad y de los planos. ¿Qué pasa? Como no hay planos, muchos administradores no tienen los planos de los edificios, nosotros tomamos de los reglamentos, ahí la suma, digamos, de los metros cuadrados por departamento, despacho, como qué sé yo, ajá, te da una superficie por planta. Una superficie. Exactamente, total. De ahí surge. Entiendo. Entonces, si uno le proporciona esto, si uno le proporciona el reglamento de copropiedad a la empresa que te recarga los matafuegos, exacto, él simplemente tendrá que tener una fichita en donde va anotando. Vale. Tiene tantos matafuegos porque él lo sabe eso, porque exactamente. Cada trimestre creo que tiene que ir a hacer la revisión, ¿no? Sí, sí. Entonces tiene tantos matafuegos, los tiene distribuidos en la planta, eso también lo tendría que ser. No, eso la mayoría de las empresas no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Lo van a hacer ahora, a partir de ahora. Claro, nosotros, por ejemplo, nos dan, tomamos, ni siquiera nos tienen que dar, porque vamos a la administración, a la oficina del administrador, miramos todos los reglamentos, llevará uno o dos días hacer todo el trabajo de tomar, digamos, los metros cuadrados. Después se manda un verificador al edificio para tomar la cantidad de matafuegos que tiene por planta en los espacios, digamos, de los espacios de servicios, sala de ascensores, otra, etcétera, sala de luz, sala de calderas. Ahí tomamos vista de las cantidad de matafuegos que hay, y nosotros tenemos una cantidad global, que es la que hacemos anualmente la recarga, y ahí se determina la dotación, ahí sale la dotación. Entonces le decimos, bueno, usted necesita un matafuego más por piso, con lo que tiene está bien o no, es simple. Y ahí digo, y a partir de este momento, ¿qué se van a hacer? ¿Las empresas van a llevar algún registro de esto para que en un futuro ya esté o informatizado? Sí, obviamente, ya nosotros llevamos registros, digamos, de la cantidad de matafuegos, ubicación, etcétera. Y los metros. Claro, queda todo ya, porque cuando uno hace la determinación inicial de la dotación, ya queda un registro, porque inclusive al administrador se le da un certificado de que cumplió con ese, y ese certificado de que hizo la determinación inicial de dotación, figuran los metros cuadrados, la cantidad de matafuegos. ¿Ese certificado lo da la empresa recargadora? La empresa que le hace el servicio, Ah. Se lo da porque entonces para que tenga una constancia. Está digitalizado en formato digital, de manera que tenga ya una constancia y le sirve de por vida eso. Inclusive hasta puede pegar un cuadrito en el mismo edificio, el temor siempre es de que los roban, los destruyen. Lo que hicieron con el tema de los ascensores, las obleas, que rompían los marquitos. Bueno, entonces vos decís, es relativamente sencillo el tema. Absolutamente, no hay ninguna duda de eso. O sea, hay que trabajar un poco. Las empresas que hacen recarga de matafuegos o que tienen sus clientes tienen que instrumentar administrativamente y técnicamente, ponerlo al servicio. Se cobra por eso, no se nos hace gratis. ¿Eso es muy caro? No, estamos hablando de, qué sé yo, 600 pesos hacer todo el trabajo para un edificio. ¿En un edificio de cuántos pisos? No se toma por piso, porque el trabajo en realidad es lo mismo prácticamente para un edificio de 15 pisos que para de 10 pisos. Pero me estás hablando de entre 10, 15, 20 pisos, más o menos, sí, el valor. 600 pesos, sí, se cobra. Algunos sí. Cobran un poco menos, otros un poco más. Exactamente, depende del grado, digamos, de... Es que lo que pasa es que nosotros tenemos es una torre... lo que pasa es que tenemos una gran responsabilidad. Está bien, nosotros tenemos que cubrir las plata de nuestros clientes, tenemos que prestarle servicio lo mejor posible y eficientemente posible. Pero nosotros estamos dando una información que él tiene que después volcar en una declaración jurada, por lo cual esa información tiene que ser precisa, ¿comprendés? Yo no puedo darle una información errada al administrador, porque lo estoy comprometiendo en su declaración jurada. También, claro, te lo estás induciendo a mentir, sin querer, o errar, ese error le puede costar una multa, claro. Sí. ¿Correcto? Sí. Entonces, la empresa tiene que ser seria en la información que va a suministrar, no solamente en la solapa dotación, en toda la información que le haga poner con respecto al mantenimiento de las mangueras, los controles periódicos de las vías, si la empresa está registrada o no. Ajá. La documentación que le da la empresa, si tiene el contrato de seguros laborales que le tiene que suministrar, porque tiene que poner, si la empresa que presta el servicio tiene los seguros laborales, el contrato, ¿sí? de la compañía de seguro. Tiene que ser un contrato real. Entiendo. Porque el administrador está declarando, es una declaración jurada, entonces la empresa le tiene que dar los datos reales, no puede mentirle, no puede decirle no. Entiendo. O no puede darle una póliza de seguro trucha. Entiendo. Pues lo está poniendo en un riesgo enorme al administrador. Entiendo. Otro tema, sí. Emilio... las obligaciones a la hora de contratar, Uh-huh. Bueno, había llegado a la redacción de Pequeñas Noticias una pregunta de una persona a la cual una especie de intermediario... La intermediación en el servicio. En el servicio. Sí, entonces sí. Era uno que facturaba, pero era el otro que prestaba. Correcto. El servicio. ¿Existen esas cosas? Es una práctica que se vino haciendo hasta ahora, desde hace muchos años. Sí. Y que en realidad no se puede hacer en aquellos servicios que son de servicios regulados, servicios registrados o matriculados. Entiendo. No se puede intermediar, o sea, ¿por qué? Porque el ente, el organismo que fiscaliza nuestros talleres, sí. creó un registro. Ese registro le permite al organismo de fiscalización fiscalizarnos, ¿correcto? Sí. Pero no puede fiscalizar al intermediario. Claro. Correcto. Eso entonces es un intermediario comercial. Claro, no, entonces no se pierde la trazabilidad. Por eso la documentación que respalda que el servicio fue contratado con una empresa registrada y en forma directa, no puede haber intermediación. No puede haber intermediación en los edificios. A ver, servicio de ascensores. No hay intermediación. El que mantiene los ascensores es el tipo que factura. Claro. Calderas. El ingeniero no terceriza, no nada, es va él, puede facturar él, ¿correcto? Correcto. Limpieza de desinfección de empleado, limpieza de la matrícula de él, la que se juega. Exacto. Limpieza de desinfección de tanque. Lo mismo. Seguridad privada. ¿Qué tiene que controlar el administrador a la hora de contratar? Tiene que contratar, entrar a www.agcontrol.gov.ar, sí. Registro de Matafuego, y que si esa empresa que le está facturando y que le está presupuestando está registrada. Correcto. Y cuando llega la empresa a su oficina, ¿tiene que controlar algo más? Como en el caso de otros prestadores. No entendí la pregunta. ¿Y si tiene que controlar que haya un ingeniero o tiene que controlar algo más? ¿Controla que haya ingeniero y que el trabajo esté correcto? Es el organismo de control, que es la Agencia Comunitaria de Control, Laboratorio de Ensayo de Materiales, que depende de la Dirección General de Defensa del Consumidor. Estamos hablando de Dirección General de Defensa del Consumidor. Por eso está ahí. Entiendo. Esos son los que fiscalizan las empresas, esos son los que fiscalizan si realmente mi ingeniero que firma está, existe. Entiendo. El administrador lo tiene que contratar con esa empresa que está registrada, y tiene, lamentablemente su intermediario lo va a tener que dejar, o que su intermediario le diga a la empresa que le prestó el servicio a su intermediario que le facture. A ver, si yo tengo trabajo con un intermediario, lo contrate, ¿no?, como agente de ventas. Claro, exacto, que sea un agente de venta de una empresa que está registrada. Exactamente, porque el administrador necesita la documentación respaldatoria por muchas razones. Si hay mala praxis en el servicio, claro. Yo tengo que tener, si yo tengo la comisión de un intermediario y la mala praxis del servicio me lo hizo el registrado y yo no tengo ningún documento, ¿qué le voy a reclamar? Claro. A Mongo le voy a reclamar. Claro. Por eso son cosas que, esta ley permite poner en claro esa situación, que hasta el día de hoy se manejó de forma regular, no porque los administradores querían, no, porque en realidad no había nada concreto con respecto a ese tema, y el administrador contrataba con un distribuidor o con un intermediario. En esos grises se colaban muchas cosas. Y sí, porque se prestaba muchas cosas grises. Sí. Que no, ni negra ni blanca. Se permitía cualquier cosa. Emilio Rossi, te agradezco muchísimo el haber participado en nuestro programa. Bueno. Te comprometo cuando la nueva cámara empiece a tener sus actividades a venir y a charlar un poquito sobre lo que están haciendo, y a todos nuestros oyentes les deseamos buen fin de para todos. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias. Primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know what a slide rule is for.